es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! En ese tiempo, pues, uno todo pollo, pues, sí lo querían las mujeres, pero, pues, no le correspondían lo que uno quería. Y al último, pues, se fue al ejército y ya vino de allá muy creído, después ya no... Ya no me alzaba a ver, ya parecía que quería como burlarse de mí. Entonces, no, ahí sí ya nos despedimos para siempre, ya no tuvimos ninguna relación. Bienvenidos a Cantando al Amor Campesino. Esta vez, el despecho en notas campesinas. Hoy exploraremos las profundidades del desamor a través de cuatro cautivadoras canciones seleccionadas de un amplio repertorio. Mi corazón es de muerte, no tiene palpitación. Mi corazón es de muerte, no tiene palpitación. Lo hirió por su mala suerte el puñal de la traición. Escuchamos el tema musical No hay remedio en la botica, del compositor Félix Zambrano, interpretado por Derly Muñoz y el trío Nuevo Horizonte de José María Hernández del municipio de Pupiales. La tristeza y la desilusión se entrelazan en este fragmento. Las metáforas de ramales como caminos de vida y puñal de traición pintan un cuadro de dolor profundo. Igualmente, el autor habla de la tristeza como si fuera una enfermedad sin cura. Aquella carta que tú me enviaste aún la guardo como un recuerdo. Cuando la miro lleva esas letras, siento una pena dentro del pecho. Ahora nos sumergimos en la melancolía de Aquella Carta, composición de Luis Telpis, acompañado por la agrupación Los Nariñenses de la Vereda El Chorrillo, municipio de Aldana, Nariño. Nos habla de la carta y el retrato como objetos físicos, pero también portadores de una carga emocional, que a su vez destaca la importancia de los recuerdos. Es fascinante cómo estos objetos simbólicos se convierten en testigos silenciosos del amor pasado a pesar del paso del tiempo. Coméntenos si usted alguna vez tuvo un amor no correspondido. Pues digamos sí, ¿no? Cuando yo tenía 24 años, se enamoró un muchacho, tal vez sería por primera vez, ¿no? Llegó el tiempo de que se fue al ejército, y al último pues se fue al ejército y ya vino de allá muy creído, después ya no. Entonces no, pues yo ya me di cuenta que era así, como allá ya se avispan más, ¿no? Entonces, no, ahí sí ya nos despedimos para siempre, ya no tuvimos ninguna relación. Que uno, pues, cuando no le correspondía a la mujer, pues era irse a tomar trago a las cantinas y estar toda la noche tomando trago. Y a veces pues, tocaba que, y así de noche o así, pues irle a dar una serenata a la chiquilla. ¿Para poderla volver a conquistar? Sí, para poderla conquistar pues, tocaba casi los músicos y llevas unas botellas de aguardiente para tomar y darle una serenata. Yo siempre te quise, tú me fallaste, mujer. Te entregué mi vida, tú no supiste corresponder. La amargura y el dolor en el sur resuenan en Me fallaste, mujer, canción compuesta por el maestro José Montalvo y acompañada del grupo Nueva Integración de Teques. Desde la frontera de Colombia con Ecuador, se expresa la desilusión y la renuncia al amor sincero. El deseo intenso de volver a los momentos felices añade peso a la decisión de seguir adelante. Me dices que no me quieres, a mí no me importa nada. Si no me quieres, del compositor Segundo Manuel Buesaquillo, al lado del trío Los Laureles del municipio de Iles, Nariño. En esta poesía campesina apreciamos una actitud de indiferencia y desapego ante el rechazo. El sesgo sobre género se destaca con la frase «La mujer es la que pierde». Una solicitud de honestidad y una advertencia sutil cierran la historia. La mujer es la que pierde, el hombre no pierde nada. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que estas historias de desamor en la música campesina del sur de Nariño hayan resonado en sus corazones. ¡Hasta pronto! Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán. Hemos presentado Cantando desde el Sur. Territorios al aire. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. Colombia, potencia de la vida.